La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Estamos colapsados en la terapia intensiva, ¿está bien? Explica bien eso, porque, viste, cuando decís colapsado, la gente cree que estás laburando mucho. No es solamente eso. El tema es que no tengo más lugar donde poner a la gente que está más grave. Y que entonces probablemente evolucionen mal o se mueran, o la pasen mal, aunque después se puedan salvar, porque no tenés un lugar adecuado. Porque ya lo llenaste, porque las personas que ingresan no se van al otro día ni a la semana. Exacto. Se van como por lo menos entre 2 y 3 semanas mínimo cada uno. Mira, yo ahora estamos, si Dios quiere, nos ayuda, vamos a sacar una señora que está desde abril, Y porque además lo estás diciendo vos que vos fuiste de, por lo que estuve viendo, que yo fuiste de las infectólogas, de las médicas, que más hincapié hizo en la recuperación de terapia en el caso, por ejemplo, de HIV. Digo, claro, vos estamos... fíjate, nosotros ahí está el tema, porque vos, viste cuando se dijo, porque nosotros, mira, nosotros en el Hospital Muñiz tenemos un pabellón de 150 camas, que es de la Universidad de Buenos Aires, que se usaba para tuberculosis. Uh-huh. Bueno, cuando empezó esto, lo acondicionaron y empezaron a meter casos sospechosos. O sea, usan un hospital para meter casos sospechosos de la villa. Uh-huh. Casos sospechosos de la villa, va al hotel. No, venían al Muñiz, que a mí no me molesta, pero lo que quiero decir es que no era el lugar adecuado, porque de hecho cuando vinieron, ni siquiera frazadas había. Esto te estoy hablando el año pasado, más o menos para abril, ¿no es cierto? Abril, mayo, junio. Buah. Sí, sé que pasó en otros hospitales también. Este lugar, cuando yo estuve ahí, porque yo trabajo en terapia intensiva, pero este pabellón no es de terapia, este pabellón era camas, o sea, imagínate, un tapujo, una cama y una sillita. Era lo único que había, 30 en cada sala. Uh-huh. 35 en cada sala. Bueno, cuando yo me toqué ir ahí, porque en la terapia no había nada, porque realmente no estaban todavía colmadas las terapias, entonces éramos, entre comillas, de más, ¿no? Y no tenían, porque se estaba abriendo este lugar, me mandan a mí ahí, que yo tengo 30 años de hospital y he visto millones de cosas espantosas. Bueno, para las 8 de la noche es un colapso, una crisis total, porque yo me la vi venir que si nosotros, por ejemplo, en el Muñiz no hacíamos nada de tener, por ejemplo, oxígeno central para atender a la masa que estabas metiendo ahí, que ahora era leve o sospechoso, pero que en algún momento no iba a alcanzar. Entonces, esos lugares ya no los ibas a usar para sospechosos, los ibas a usar, como fue lo que pasó, sintomáticos leves. Después empezás a usarlos para sintomáticos moderados, después esos sintomáticos se te hacen grave, y si vos los vas a pasar a terapia solamente para darle oxígeno, ¿cuánto vas a tardar en llenar tu terapia? Esto era así, listo. ¿Sabés qué me dijeron? No vamos a poner oxígeno en el pabellón Koch. Yo dije, bueno, pero escúchame, la gente, entonces, ¿cómo vas a hacer? Y bueno, no se las podrá pasar. Pero estamos hablando de gente de 35 años, y bueno, se morirán. Imagínate que yo agarré y dije, bueno, listo, vos sabés que en la municipalidad y en todos lados no existe lo que vos no pusiste en un papel. Exacto. Así que agarramos y armamos una juntada de firmas, que había jefe de servicio y todo, primero detallando todas las falencias que veíamos hasta ese momento, y ahí asentamos la necesidad de pensar en poner oxígeno, e inclusive en ese momento pusimos la cuestión de respiradores, porque hasta eso era obvio, o por lo menos a mi cabecita se le ocurrió que eso iba a ser necesario. Bien, Juntamos firmas y por el otro lado le hice, traté de que al presidente le llegue la idea de que estaba pasando esto, de que por favor se fije, porque salieron corriendo a hablar del comité de ética. O sea, estamos en pandemia, a vos se te muere un tipo de 30 años, y bueno, lo lamento, nadie va a ser culpable porque estamos en pandemia. Y en un sentido, ¿Pudiste llegar a hablar con el presidente? Bueno, conclusión. Pero vos pudiste llegar a hablar con el presidente. No, con el presidente no hablé nunca, no viste cómo es el Albert, pero no importa. El tema es que pusieron el oxígeno y después de un año que esto vuelve a subir. Ahora están hablando de poner respiradores. Ahora hasta quieren sacarnos de la terapia nuestra para ir a esa terapia. A esa terapia que no... Que en un año no la armaron. Cuando la boluda que está hablando con vos, que tiene dos luces, ¿no?, y que no es asesora de nadie, se dio cuenta que esto iba a pasar. Entonces, ahí está el tema, donde lo que te quiero decir, que la gran diferencia, porque el tema de la ética viene de muchos años, porque la terapia siempre fue un lugar restringido, porque siempre fue un recurso que vos no tenés para dar infinitum. Y además, porque si vos tenés una persona que ya tiene una situación de terminalidad, tampoco es lógico que vos la ingreses a un ámbito donde si la persona ya es por su diagnóstico alguien que se va a morir, ¿no es cierto? Si yo ya insisto, ya entro en algo que nosotros llamamos encarnizamiento terapéutico. Totalmente comprensible lo que es. Y eso se ve mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos te cobran todo. Te cobran todo, exacto. Entonces no les importa hacerte doler, dejarte en un... Hasta que a vos se te acaba la guita, entonces te dicen, mira, hay que desconectarlo. Pero eso es algo que acá no existe, eso no es así, ¿me entendés? O sea, recién ahora se empieza a hablar de limitar, no de sacar algo, ¿me entendés? O sea, no hacerte más. Pero si yo entro a una persona de 85 años que igual se va a morir y la entro en la terapia y digo, bueno, está acá, tengo que hacer todo y la intubo, se va a morir igual, pero esto es 2 meses. ¿Entendés? Claro. Entonces, y vos tenés esperando un muchacho de 40 años. Entonces, bueno, entonces ahí, pero de todos modos, ¿qué te quiero decir? No es que hay un comité donde vos le tocas la puerta y el comité te dice, viste, le llevas una carpeta y decide. No. Vos tenés un criterio, que es obvio, de priorización de las cuestiones, que lo vas a tomar. Lo que pasa es que es todo dinámico. Entonces vos ahora por ahí no tenés cama y no pasaste a alguien y después tenías cama, pero ese tipo ya se murió. De ahora vas a pasar a otro y ese ya está. Entonces, todo esto, en definitiva, que es tristísimo, que es muy doloroso, porque imagínate para nosotros, ¿me entendés? Ver que encima se juega permanentemente. Porque para mí en realidad en el fondo la oposición, ahí se está jugando la libertad. Y cuando vos me decís lo de Cristina ayer, cuando ella dijo hay que hacer acuerdos básicos, bueno, ahí es donde yo empiezo a temblar. A ver, ¿entendés? Es importante, a ver, dale. Porque en el acuerdo básico para mí con el PRO, ¿sabés qué viene? Te saco la justicia de encima. ¿Viste cuando ellos siempre te acusan a vos de lo que van a hacer ellos? De lo que hacen ellos, sí, es así. Y ellos, a Cristina, hubo mucho tiempo que dijeron que había un acuerdo con Macri de no tirarle la justicia, cosa que vos y yo y todos sabemos que es mentira. Porque le tiraron con la justicia, con todo lo que tuvieron, se lo tiraron. Y si no avanzaron fue porque se venía un 17 de octubre... en la modernidad. Entonces, y eso sí hubiese sido incontrolable. Entonces, a mí me parece que ellos ahora están operando no por un voto. Ellos están operando por su libertad. ¿Entendés? Porque si la justicia sigue avanzando, esta gente está presa. Porque el mayor error que cometió el macrismo fue ingresar a la administración pública. ¿Me entendés? Claro. Estar de los dos lados el mostrador. Y dejar los dedos marcados en todos lados, porque si hubiesen estado los dólares al mostrador, que hubiesen hecho cosas que nos beneficiaban como Estado, divinos, ¿me entendés? ¿Quién les va a decir algo? Pero no, encima nos cagaron bien cagados, ¿viste? Ahora vos, Gabriela, pasaste a ser más mediática, no menos médica, sino más mediática, cuando pudiste juntar algo que ellos dicen que no hay que hacer, que es lo que vos haces, de lo que vos trabajás con la política, digamos. Y vos juntaste las dos cosas que son indivisibles, o sea, ser médico o ser médica y no tener una actitud política frente a una realidad es muy complicado. Por eso muchos me dicen, esa médica que vas a entrevistar habla de política. Y claro, ¿cómo no va a hablar de política? ¿De qué quiere que haga? Vos podés creer que hasta la Miriam Bregman en un momento dado dijo, pero vos sos política. Y no. Sí, ¿viste? Y sabés, y se dio cuenta que quedaba para el culo si me decía que estaba mal. Qué bueno, te doy un abrazo, la puta madre, pero bueno, la yuta madre, perdón. No, me di mucho gusto. La verdad que esta pandemia es una porquería, pero a mí en lo personal. Me ha dado muchísimos gustos y creo que a través mío en ese punto sí me creo capaz de decir que un montón de gente que tenía ganas de que se diga algo sin compromiso, ¿no? Yo creo, mirá, a ver, yo vengo de una familia profundamente política, ¿no? O sea, nosotros en vez del chumerío, ¿viste? De la farándula y un montón de cosas, siempre era el marxismo, el peronismo. Bueno, sí. Nosotros venimos de toda la época de los golpes militares, ¿no? De la profusión del peronismo. Yo vengo de una familia de izquierda, pero que, o sea, y en ese punto sí, con cierta cosa, obviamente, antiperonista, no de el pueblo peronista, ¿no? Sino de la figura de Perón. Pero te puedo asegurar que en la época de Néstor, ya de antes, porque viste que venía en la época de la salida del principio de la democracia, se armó el grupo de los ocho, ¿te acordás? Con Cafiero, etcétera, etcétera, sí. Que estaba Aldo San Pedro, él llegó a ser intendente de Bragado. Que estaba el Chacho Álvarez también. Claro, claro, y bueno, y Néstor estaba, estaba Kunkel es de Bragado y nosotros vivimos ahí, entonces había todo un conocimiento, y ellos ya adherían a esa idea, y bueno, cuando vino Néstor, obviamente nos hicimos todos kirchneristas, ¿no es cierto? Y en ese punto, o sea, uno entiende perfectamente el fenómeno del peronismo como un fenómeno de masas, y realmente, bueno, dice, claro, a ver, como nos pasó a nosotros con ellos, con Néstor y Cristina, ¿cómo no quererlos? Exacto. Pues después de que hicieron lo que vos realmente esperabas y que ya creías que nunca más podías esperar que suceda, ¿no? Yo te quería decir esto. Mira, estamos hablando con Gabriela Piovano y quería preguntarte lo siguiente. Seguramente muchos que vos atendés y muchas mujeres y hombres que vos atendés en el hospital ya te conocen, no por el hospital, sino contame algo que te digan que vos diga. Porque a mí no me interesa, viste, lo diario, porque lo diario ya lo sabemos, seguramente atendés gente, le das medicación, estás con los... Digo, ¿tenés charlas que vos decís, puta, qué bueno sería que la gente pudiera escuchar esta charla que yo tengo con este paciente o esta paciente? Por supuesto. O sea que yo, a mí la comunicación es algo que me apasiona desde el principio, inclusive antes de ser médica. Y por eso con la cuestión de VIH fue una gran oportunidad para digamos, encauzar algo que para mí es necesario, ¿no? Que es la comunicación en salud, la cuestión del cuidado, que tanto nos cuesta, porque vos sabés que la palabra cuidado es una palabra castrense, ¿no? Es una palabra que tiene que ver con el silencio de salud, ¿no es cierto? O sea, sí, exacto. De lo que vas a decir, cuídate con esto, cuidado con aquello. Y obviamente entonces se hace muy difícil a esa juventud rebelde que vino, que de encima después, ahí sí que le inyectaron sobre todo la cocaína, ¿no? En los 80, en el 85, 86, y entonces es muy difícil, ¿no? En el medio del rockerismo meter la palabra cuidarte, ¿no? Imagínate, encima nosotros La idea nuestra era cuidarte de, o sea, coger con forro, ¿viste? Claro, imagínate lo que estábamos pidiendo, ¿viste? claro, divertite, cuídate, pero divertite. Lo otro era no hagas Claro, nada, digamos. Sí. exacto. Pero igual, ¿viste? Decir ponerte un forro en el medio del Sí, pandemonium, sí. ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, había que desarrollar una estrategia, digamos, para mí, ¿no? De acercar la información. Y en este caso, bueno, yo lamentablemente la mayoría de la gente que uno está en este momento atendiendo está con un respirador, entonces se te hace difícil poder hablar. Y con Exacto. el poco que está despierto, obviamente, hoy está mucho esta cuestión que también pasaba y pasa con el HIV, que es cierto prejuicio y cierta vergüenza, ¿no? O sea, de decir que, por eso también lo que yo les decía, cuando la gente se infecta, aunque no se, y se enferma, aunque no esté gravemente enferma, la cabeza, vos que decís que estás al horno, bueno, imagínate tu cabeza, ¿por qué? Porque ahora ya comprobaste que todas las pelotudeces que dijiste y te dijeron eran una vulgar mentira. O sea, ingresaste a otro mundo donde viste que era real. Y encima entonces ahí ya te vas a la mierda, porque en vez de pensar, bueno, está bien, tengo esto, pero casi seguro que no me va a pasar nada, obviamente que vas a estar todo el tiempo diciendo en qué momento me muero, en qué momento me pasa la terapia, y con eso de venir, soy un pelotudo, qué tipo boludo, ¿no? Sí, ¿por Etcétera. qué hice lo que hice? ¿Por qué lo Es bla, bla, exacto, bla? exacto. Y ahí también hay una parte que es triste, ¿no? Porque obviamente, como el tipo sabe que tuvo que ver con cierta movida en la que lo embarcaron, obviamente esto que estoy diciendo no es el 100% de la gente. Mucha gente te dice, yo me infecté porque tuve que ir con mi marido a tal lugar, que generalmente los lugares de salud, ¿no es cierto?, han sido grandes proveedores de infección, Sí. y entonces, obviamente sienten que se lo agarraron haciendo algo que, bueno, que tenía que ver, y todos estos otros pelotudos que se fueron de vacaciones, que bla, bla, bla. Entonces ahí está también un poco la cuestión. Pero aquel que a esta altura le pasó es porque evidentemente no pudo sostener cierto cuidado, y entonces esa persona está como todo el tiempo sintiéndose, digamos, bueno, con todo un conflicto que se te agrega. Y muchas veces ni siquiera están enojados, están resignados. Y eso te puedo asegurar que, aunque a uno le alivian el conflicto, pero en otro lado, es terrible, ¿me entendés? Porque ni siquiera dicen esto, ¿no? O sea, fui un boludo porque la escuchaba pita, o bueno, la del dióxido Exacto. de cloro, ¿no? O sea, todas esas Sí. cosas. Que entonces, bueno, por ahí es el gran momento para que vos digas, fui un pelotudo, ¿no? Y a partir de ahí las cosas cambian. Sí. No Hubo sé, varios de eso. esos, hubo varios de esos mediáticos que periodistas o llamados periodistas, qué sé yo, que después al principio criticaban todas las medidas sanitarias del gobierno y la pandemia. Y después, bueno, vos Ya tuviste está. ahí como... Bueno, sí, eso fue famoso lo de Feynman, por eso lo de Feynman dije, ahora anda todo cagado. O sea, Claro, primero andaba exacto. diciendo que le chupaba un huevo y ahora anda todo cagado. Pero el tema que igual no le sirvió a Feynman, porque date cuenta que el poder que domina es muchísimo más grande, ¿no? Porque Sí. acá no hay solo ideología ni plata. Acá hay otras cosas, acá hay mafia directamente, ¿entendés? Exacto, O sea, sí. acá hay mafia, acá hay una mafia metida adentro, muy jodida. Entonces, no es solamente, o sea, porque esto seguramente a ellos en su fuero íntimo les representó todo esto que estamos diciendo. Seguramente a la Ahora, reta también, ¿no? ¿qué te parece? Pero bueno, ahí tenés, o sea, ¿por qué se Sí. le diste? A ver, ¿cómo uno puede cuidar la reta si se le enfermó la madre después de la mitad del año? ¿Eh? Entonces, ¿qué Claro. quiere decir? No estás cuidando a tu vieja, flaco. Y ya estaba claro que esto podía venir al geriátrico donde estaba tu mamá. Entonces, por eso te digo, ahí es terrible porque con todo lo que, mirá, cuando fue esa bajada de casos que se desagotaron, era el momento, ya que ibas a abrir, porque si no abriste y te paraste, sentaste arriba de ese logro, estamos de acuerdo, pero resulta que no, volviste a abrir. Entonces, ¿cuánto ibas a tardar en que esto volviera? Eso es así, porque eso, míralo por favor, en todas las curvas que tenés de Europa. Exacto, sí. Entonces esto iba a pasar, bueno, en vez de dejar abierto, fortalecer a los trabajadores, abrir más lugares, aumentar la oferta económica para que, digamos, la gente que vos necesitás que se quede, porque, a ver, en este momento el privado te está pagando 2 o 3 veces más lo que te paga el público, ¿entendés? Entonces, lógicamente, sí, no va a trabajar el privado, flaco, si no me das ninguna seguridad. Mira, Kicillof en provincia les dio la planta, o sea, algo que era una reivindicación de hace 150 años, la dio y la amplió a los jóvenes que están entrando ahora a trabajar en provincia. Y que la dio al principio de su mandato y no como suelen hacer. Yo, porque trabajé 25 años en la administración pública, lo veía. Se va fulano y le da planta permanente. No, esto es al principio. Ahora, pasó algo muy interesante esta semana con los enfermeros y enfermeras del Durán. No estoy al tanto, perdóname. Que renunciaron cerca, presentaron la renuncia. Ah, sí, por eso te estoy diciendo. Renunciaron en masa y hay, pero por eso te digo, porque esto es la oferta y demanda, ¿eh? Esto, hay una parte que hay militancia, pero hay una parte que es directamente oferta y demanda. Entonces estos trabajadores, escúchame, no me das seguridad. Me das, porque aparte no tienen ART, no tienen nada. ¿Entendés? Entonces es una porquería, ¿viste? Ahí es donde realmente uno se siente mal porque dice todo lo que está pasando. Y en ese punto, bueno, también cuando hablamos de nosotros del tema de la escolaridad presencial, que el otro día estábamos, por eso te digo, lo pude, hoy lo voy a interrogar, che. Oh. ¿A quién? Dice que los médicos somos así. Nosotros te interrogamos. Sí, sí, sí. Amado Vudú, che. Ah, es un genio. Tuve la suerte de cocinarle una vez. Hermoso, hermoso personaje, sí. Hermosa persona, la verdad. Sí. Bueno. Te voy a contar, ¿te puedo contar un chimento? Espero que mi suegra no esté escuchando. Mira, porque por ahí mi suegra, un día le dije a mi suegra, le voy a cocinar a Madu Vudú, ¿y qué vas a hacer? No, después otro día le digo, le hice el arroz con pollo que ella hace y que le encanta, pero como es gorila, no se lo dije, así que un día se lo voy a decir. Le encantó Delia su arroz con pollo a Amado Vudú. Usted que es re gorila. Chupaba los dedos, Amado Vudú. Qué grande, qué tipo alto inteligente. Guiso, che. Qué tipo inteligente, ¿eh? Qué bárbaro. Qué cosa hermosa, porque vos sabés que inclusive, por ejemplo, viste que él había sido liberal. Era joven de la UCD. Después era un poco del asunto de los peronistas de derecha, ¿no? Venía como más de ahí, con el asunto de masa, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó? O sea, porque, claramente, el tipo era una figura, ¿no? Bueno, ni que hablar lo de las AFJP, ¿no? Pero muchísimas otras cosas, ¿no? Donde demostró ser distinto. Entonces uno decía, ¿qué fue lo que le pasó concretamente, no? Y en una entrevista lo contó, que él era profesor universitario de la carrera, obviamente, de económicas, y todo era neoliberalismo, porque lo que se enseñaba, ¿no?, desde los 70, 80, era la teoría neoliberal, y todo lo demás se detractaba, o sea, se mencionaba así, pero claro, pero cuando vos empezás a entender la fibra íntima de la materia y empezás a ver las experiencias y todo, es obvio que hay un momento que vos te chocás con tu propia teoría, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué haces? ¿Te seguís haciendo el boludo? ¿O decís, esto no funcionó nunca? Y entonces aquí él estaba frente al pizarrón y dijo, esto no funcionó nunca. Y ahí te dio vuelta. Así tenía que, un profesor, mira, tenía... Tenía un profesor en la facultad, en la UBA, yo estudié Filosofía y Letras, licenciatura en Historia, y decía, la universidad es peligrosa porque aunque te enseñen todo lo peor que uno de lo que uno no haría, el neoliberalismo, teorías económicas de porquería, qué sé yo, así todo genera pensamiento crítico. Entonces, lo ideal para una dictadura es que no hubiera educación. Y si es algo que hizo el peronismo, fue crear muchas universidades. Pero te quiero... Bueno, pero otra cosa, cuando viste, sí, cuando nos dicen que la política nos quiere brutos, uh-huh, el otro decía, no, a ver, antes que la política, los medios de comunicación nos quieren brutos, ¿no? Porque entonces ahí sí nos pueden vender que metimos el PBI en el ARSAT, ¿no es cierto? Sí, sí. O que Cristina viene volando en la silla de ruedas y le pega un tiro a Nisman, ¿no? O sea, en ese sí, punto, sí, ¿no? Sí. Mirá, te voy a contar, después de vos viene Mariana Moyano, es una entrevista grabada porque, como vos, está a veces muy ocupada, y yo siempre me acuerdo de una anécdota, me la encontré a ella en el 109 cuando yo iba al Ministerio de Educación y ella iba a la facultad a dar clase. Era el momento en que decían que los periodistas de 678 cobraban sueldos millonarios. Entonces le dije, che, Mariana, y la limusina se la tuvieron, se la llevó mi marido, no tenía ni auto, o sea, entonces, pero andaba en un Mercedes, decí la verdad, andaba en un Mercedes de 12 puertas, un 11-14, andaba en un Mercedes de 24 asientos. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Que, y digo, y vos, digo, y todo lo que vos estás haciendo ahora, digo, toda tu lucha para que el HIV sea reconocido no solamente como una enfermedad, sino como una enfermedad, como que el enfermo sea recuperable, qué sé yo. Sí. Bueno, es lo que yo te decía, porque cuando empezó, entonces, ¿qué pasaba? La gente no tenía tratamiento y hacían sus enfermedades marcadoras, que son las que en realidad te matan. O sea, el SIDA por sí no es algo. O sea, la evolución del virus HIV baja las defensas y de ahí se activan procesos, ¿no es cierto?, que se mantenían a raya por tu defensa. No cualquier proceso. Ahora, la enfermedad por HIV en sí misma es como si fuera una gripe crónica, donde hay un daño neurológico, ¿no?, un daño renal, digestivo, un daño hematológico, que depende de la acción directa del HIV. Ahora, eso en general no te mata. Te puede dejar demente, pero no te mata. Lo que te mata son las complicaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Se consideraba que no tenían vuelta porque no había medicación, pero cuando yo llegué al hospital ya había medicamentos que vos veías claramente que servían, porque rápidamente los pacientes estaban mejor. Pero, como eran medicamentos que recién salían, se consideraba que eran que para darle a una persona que estaba ya enferma, no tenía sentido porque eran muy tóxicos y entonces, etcétera, listo. A todo esto, la terapia intensiva, que es lo que te estoy diciendo, siempre fue sectaria, siempre tuvo que elegir, entonces dice, no, a ver, y menos iban a entrar, y esto lo vamos a decir de verdad, menos voy a entrar a un tipo que yo me puedo contagiar si me pincho, porque vos sabés que el asunto de usar los elementos de barrera fue otra batalla. Por eso vos ahora ves lo COVID, que me decía uno que dice, mirá, primero, otra que van a tener que justificar es por qué nunca tomaron las medidas como corresponde y un montón de gente se les infectó a ellos por el mal desempeño de ellos a nivel intrahospitalario, en el sector privado, por todo lo que estábamos hablando. Entonces, desde ese punto, no querían atender a los pibes, porque decía, ¿para qué voy a pasar al muchacho este si no tengo nada para hacer? Entonces, ahí surge la cuestión de la ética que habla Paco Maglio y todo eso, porque en realidad venía del buen morir a una persona joven que anteriormente yo no tengo ninguna excusa para no entrar a la terapia. Entonces, lo que pasó fue que nosotros, en el caso mío personal, que yo estaba en terapia, pero estaba en una terapia que se quedó sin médico de guardia, entonces dejó de ser terapia, y entonces empezamos a recibir estos pacientes. De ahí yo me voy a trabajar con Benetucci, que era un tipo muy grosso y que le gustaba trabajar con esto. Entonces yo ahí veo cómo los pacientes se recuperaban de sus enfermedades, ¿no?, marcadoras, y que después podían, en un segundo tiempo, que fue otra lucha, se les diera los medicamentos para que se recuperaran del SIDA y entonces ya no solo se curaban de la enfermedad marcadora, que por ejemplo vamos a decir una tuberculosis, una meningitis por tuberculosis en una persona con HIV. Entonces yo le trato la meningitis por la tuberculosis eso se va recuperando y yo paralelo después le empiezo a poner el antiviral, entonces baja el virus del HIV y con el correr del tiempo las defensas empiezan a recuperarse. Y entonces ya el paciente que le trataste la tuberculosis y la mejoraste, pero la tenés que seguir tratando para que no vuelva, la podés dejar de tratar porque ya el paciente recuperó su inmunidad. Con lo cual vos podrías decir, entre comillas, que el SIDA se cura. Lo que pasa es que no lo podés decir porque en realidad vos lo que tratás es el virus, no el SIDA, y no todas las personas que se tratan del virus y bajan el virus recuperan sus defensas. Pero lo más importante de todo, sí se recupera la salud física, la salud mental y la posibilidad de desarrollarte, porque por suerte, en el caso del HIV, si vos estás sin defensas, no es como estar sin presión, que te morís, ¿está? Entonces la gente puede desarrollar una vida haciendo tratamiento de HIV para que el HIV no siga trabajando, ¿no es cierto? Y entonces la persona, aunque no recupere totalmente su inmunidad, sí recupera su funcionalidad. Entonces, ahí pasó a ser, no me jodan, pasemos los pacientes, tratémoslos, porque tenemos esta chance. Nosotros con esto, lo que estamos viendo, es una frustración terrible, porque al no tener un método, por ejemplo, cuando hablamos de plasma, o sea, algo que vos digas, bueno, yo hago esto tal día con esto, y a los dos días está bien. O sea, nosotros no encontramos, por lo menos por ahora, no encontramos esa clave. Entonces realmente es frustrante. Ahora, ¿por qué pensás, te cambio un poco, estamos hablando con Gabriela Piovano, por suerte estamos al aire, fueron unos minutos nada más, se había cortado, ¿por qué pensás que la gente pasa de aplaudir a los médicos los primeros 10 días y a cuidarse en medio de una situación donde no era tan grave por ahí el virus, a pasar a ya ni te aplaudo y ya salgo porque no me importa y ya, digo, con toda esta información? Porque mucha gente que opina distinto a lo que uno está sosteniendo de bancando un programa de salud pública es gente informada. Bueno, pero vos sabés que ya se dijo, ¿no? Que es más fácil engañar a un universitario que a una persona con sentido común, ¿no es cierto? Porque en realidad a vos te cargan un montón de datos que son falsos o falsas premisas, haciéndolas verdaderas, y ahí es donde vos cambias el criterio, ¿no? Porque te establecen una nueva realidad. Entonces hay mucho esnobismo. Yo creo que aplaudirnos era de snobs. No era de que venía de España y que era peor. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Viene todo, viene el virus, viene los aplausos, viene todo de allá, ¿no? Claro, pero ellos porque realmente habían colapsado y lo que estaban viendo era claro que era una tragedia. Exacto. Pero nosotros, claro, como llegó en los aviones, se restringió a determinados grupos. Por eso te digo, esto le pegó muchísimo a la clase alta. Y si bien la clase alta, y mirá vos, por ejemplo, que vos me decías, una médica llega y se va con su hija y hacen una mateada viniendo de donde vino y te contagió y te tiró a la mierda a Chaco. Entonces, ahí vos decís, bueno, ¿ahí qué pasó? O sea, yo ahí querría realmente estudiar si esa tipa es una idiota o es una hija de puta que es del PRO y trajo el virus y lo desparramó a propósito. Obviamente sin pensar que realmente, no sé si sin pensar, porque ellos supieron todo de España y de Italia y de Estados Unidos a partir de las muertes y del colapso que sucedió. Si no, no se hubiesen ni enterado que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿viste? Entonces, desde ese punto, mucha gente, vos decís, no, a ver, flaco, vos sos personal de la salud, y vos te vas a buscar a tu hijo, que vino también, el anestesiólogo. Vino de no sé dónde el pibe. Lo fue a buscar, lo llevó a la casa y ahí se fue a los dos o tres días a operar a 18 clínicas y lo desparramó por todos lados. Entonces, viste, sos un pelotudo, ¿entendés? Entonces, de ahí, obviamente que sí, ¿qué le va a quedar al presidente más que cerrar todo? Sí, viste, o sea, porque yo en ese momento decía, no, pero ¿cómo va a cerrar Calamuchita si esto viene al aeropuerto acá en Ezeiza? Y cuando vimos eso de lo que te digo de Sí. Chaco, vino lo de Moreno, ¿viste? A ver, sí, tienes razón todo, porque acá somos infradotados. Ahora, obviamente, esto entonces ha hecho, José, que mucha de esta gente, porque vos fíjate, la última marcha no hubo nadie. Ellos No. tuvieron que tirar las bolsas negras para que nuestra atención esté en la ofensa de los muertos, de las Madres Plaza de Mayo, ¿entendés? Y en Sí. realidad nosotros hemos hecho, ¿qué? Ah, mira, ah, un grupo de vándalos se reunió así, la que viene que hacer así, ¿me entendés? Un grupo de vándalos se reúnen en torno al Ministerio de Salud. Y ya fue. Una Ya performance, fue. podríamos decir. Hay una ¿Pero por performance qué ya fue? libertaria. Porque se le murió la gente. Sí. Porque la gente que iba a marchar se murió. Y si no Sí. se murieron, los conocieron que se murieron. O tuvieron, Sí. porque, ¿por qué los viejos? Ahora dicen, no, los viejos no se enferman porque se la Sí. Sputnik. Mentira, chicos, no se enferman porque están todos guardados. Porque ya se dieron cuenta, y si resistieron hasta acá es porque tienen un mecanismo, digamos, de contención. Hablamos de casos particulares, ¿no es cierto? O sea, personas Sí. evidentemente, si te llegaron hasta hoy sin enfermarse, es porque durante más de un año pudieron tener entonces un sustento habitacional, económico, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si vos, cada vez que lo sacaron a circular y generaron un brote, a quienes dañaron es a sus seguidores. O sea, nosotros hemos tenido impacto y lo tenemos, pero no dudes, primero, que, por ejemplo, el sector privado estuvo siempre colapsado. Y recibió siempre asistencia del sector público, que está bien porque es lo que corresponde, pero siempre asistimos al público, al privado. Sí, Entonces, de hecho, un familiar mío falleció en una sala común en un privado. Lo sacaron de intermedia y falleció así que yo te por eso, y diría. nosotros nos vivieron sacando gente que viene del privado que no la iban a ventilar, entonces la mandaban Sí. a una sala nuestra donde inclusive mucha gente salió adelante, así que no se murió nada. Yo lo que creo es que mucha gente esa que viaja no conoce lo que es el sistema de salud en Europa. Que si no te, que un día yo tuve la suerte una vez viajar con mi hijo y mi hijo me dice: papá, ¿yo sabes qué siento? Que si acá, si no tenés plata, te vas a morir. Mi hijo era. ¿Por qué? Le digo, porque viste que no hay hospitales públicos, ¿no? Sí hay, pero me dice, porque en Argentina me dice que somos. Más o menos, siempre te atiende alguien. Y sí, la verdad que es así. Esa Claro, lo que sensación pasa es que es. el hospital, el sistema de salud europeo era de primera antes que lo agarre el mercado común europeo y el neoliberalismo. Porque recordemos que cuando nosotros empezamos a estar bien acá, en el 2000, 2004, ellos allá empezaron con sus marchas porque les cortaban las Exacto. cosas, etcétera, etcétera, porque empezó el neoliberalismo allá. Porque ellos, o sea, implantaron el neoliberalismo acá, pero allá tenían una especie de peronismo, ¿no? En Europa. Sí, Entonces, sí, sí. los sistemas de salud en realidad estaban unificados. O sea, Francia, por ejemplo, tiene un sistema de salud, no sé hoy, pero ya te digo, característicamente era unificado. Así que todas las personas recibían la misma atención, seas un homeless o un empresario. Pero, ya te digo, o sea, después que vino. Ahora, Estados Unidos no, Estados Unidos fue siempre una mierda porque tienen el seguro de salud, ¿no es cierto?, con un sistema desregulado, con una ley que, digamos, beneficia siempre a lo que sería la patronal. Entonces ahí Sí. vos ves cómo en este momento eso está quebrando, porque eso no pudo dar respuesta, o sea, ese invento. Y además la respuesta que dio Donald Trump, ¿no es cierto? O sea, vos fijate cómo el propio poder norteamericano lo termina sacando a Donald Trump, porque no le sirve, porque lo Exacto. mató, porque lo, escúchame, hubo gente que se murió en la casa, en Manhattan, viste, en un rascacielos, pero se murió en la casa y terminó en una furgoneta de frigorífico hasta que consiguieron un lugar para meterlo. Entonces, eso le pegó mucho. Por eso ahí yo digo, nosotros tenemos que pensar realmente que lo que está pasando es el famoso apocalipsis, ¿viste? Que siempre decía, no, pero no es, o sea, que siempre decía, no, no es el fin del mundo, es un nuevo orden mundial. Y sí, para mí esto tiene que ver con eso, porque ahora que ellos nos enrostran, ¿viste? No, porque ahora no van a usar barbijo, porque están todos bárbaros. ¿Alguno de ustedes cree que esto entonces, dentro de 3 meses o 4, no va a volver a ser un problema? Eso quiero saber, ¿vos qué pensás de eso? Eso te iba a preguntar. Mira, yo creo que el mundo tiene que cerrar 21 días. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos que parar los vuelos, tenemos que cerrar las fronteras, y todos aquellos que realmente puedan estar adentro, tienen que estar adentro, asistidos económicamente, porque nos va a salir mucho más barato, como ya se demostró, invertir en que la gente pueda estar en su casa que en respiradores. ¿Viste? Entonces, eso, digamos, como una pelotudez así, que bueno, vos decís, bueno, está bien, yo ya sé que los que escuchan dicen, a ver, la pelotudez que dice esta mina. Pero si vos, los chinos tienen menos de 20 casos por día, pero los chinos, ¿qué hicieron? Cerraron todo, todo el mundo adentro, o sea, en sectorizado, porque no fue toda la China, pero fueron cerrando, y ahora es un caso que, bueno, va sucediendo, en billones, tienen 20 casos por día. Entonces, si yo dejo que circule, y mirá lo que le pasa a Inglaterra, no van a abrir por la cepa nueva, pero ¿y cómo puedo tener una cepa nueva si tenía cerrado? Claro. No lo había pensado eso, qué bueno. Esa frase la voy a usar voy a buscar alguna reunión virtual, porque no, de Zoom, y voy a decir, ¿saben qué? Van a estar hablando cualquier cosa y yo voy a meter esa frase que me dijiste vos. Perdón, me río, pero porque tengo que cortar, pero te quiero hacer 3 preguntas finales. Una, dale, que te la voy a hacer, es personal a vos, y otras 2 se las hago a todos los invitados. Una, esta es personal. ¿Tuviste COVID? Sí, tuve COVID en octubre. Y bueno, y eso fue porque estuve con un familiar que estaba con un problema de salud, y si bien estuvimos con distancia y todo, él se había ido a hacer una tomografía, y estábamos viendo su estudio, así que bueno, a los 2 o 3 días él empezó con fiebre, a los 2 días de eso se hizo polio positivo, y a los 2 días yo tuve fiebre, que bueno, estoy hasta las manos. Así que tuve, pero leve, muy leve, y bueno, y después en diciembre, cuando, ¿te acordás que la última semana Larreta largó a vacunar? La jefa de terapia, que para mí fue un honor, ¿no? Porque fue realmente, bueno, dar el reconocimiento a Piovano, porque dice, bueno, vamos a hacer como, viste, el arca de Noé. Dice, hoy es la primera vez que vamos a vacunar, entonces, bueno, vamos a hacer, ¿no?, como una apertura. Entonces, que sean 2 de cada servicio, o sea, 2 médicos, 2 enfermeros, 2 camilleros, ¿no? Sí. Entonces, 2 de terapia. Entonces dice, bueno, yo pensé en fulanito y vos, dice, porque me han roto tanto las pelotas, dice, con esto, pero a su vez sé que no me van a romper las pelotas tampoco por esto. Así que estuve el primer día de vacunación. No nos conocen, te vamos a romper las pelotas por eso y por todo lo otro. Pero los que la rompían las pelotas eran los de Macri. Porque, o sea, son capaces de romperme las pelotas porque se van a vacunar. Eso me quiso decir, ¿viste? Está bien. Y las otras 2 se las hago a todos. ¿Cuál considerás vos que es el plato de comida por antonomasia del peronismo? Tú decís, este es el plato peronista. Y bueno, qué sé yo. A mí me parece que el clásico sería el choripán con vino, ¿no? Un rico choripán con vino tinto. Sí. Que no es poca cosa, ¿eh? Hay que saber. Que el choripán sea rico. Sí. Y además tiene que estar precedido por el aroma, ¿no? Y por el pan, que tiene que ser el pan del choripán, ¿no? Exacto, eso voy. Por eso, o sea, no es cualquier cosa hacer un choripán como corresponde. Y bueno, y después, o sea, todas cosas que vos digas, el asado, también el asado con maderita hecho en la vereda, Sí, el asado me lo también dicen puede hacer, mucho. ¿no? Un rico Sí. asadito en la puerta en la vereda, eso creo que Sí. también. Y bueno, y después Ahí. podría venir, ya venimos con el puchero, ¿no? Con otras cosas, En digamos, casa, más. como somos 11 hermanos, mi mamá siempre hacía puchero y yo decía, pero mamá, ¿no podés hacer otra cosa? Puchero, No. guiso de lenteja, guiso, son muchos ustedes, ¿ves? Y Nosotros nos otra fuimos a que. vivir afuera, y era en la época del 77, 78, y bueno, era una miseria, ¿viste? Y Sí. también, y mi viejo estaba haciendo una cámara frigorífica, se le ocurrió, así que tenían unos amigos en casa y me decía, ¿qué guiso comemos hoy? Ya sabíamos. Bueno, comíamos nutria, mirá, te voy a decir esto. Ah. En un momento al viejo Piovano le cortaron los víveres en todos lados, ¿viste? El carnicero le bajó la cortina y bueno, entonces había un matrimonio que tenían un campo muy grande y tenían laguna y cazan nutrias, ¿viste? Pero la Sí. nutria que la usan para vender por el cuero. Pero imagínate una persona de esas que por ahí caza 20 nutrias, que se comerá una nutria como una cosa, ¿viste? Que para decir, bueno, hago algo, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros ya habíamos probado que al horno y yo qué sé, muy bien condimentada, muy rica, mi viejo agarró y dijo, bueno, vamos a hablar con Juancito, y Juancito nos daba todas las nutrias. Así que comíamos ravioles de nutria, albóndigas de nutria, nutria al escabeche, se las recomiendo porque es Sí, fantástica. lo he Es comido, sí. fantástica. Así que bueno, ahí sobrevivíamos comiendo nutrias. Y lo último que te voy a preguntar, y después te voy a dedicar un tema, que es el brujito de Bulú, porque me parece que va con vos. ¿Este es un gobierno peronista? Bueno. ¡Buah! Bueno, no, bueno, qué sé yo, lo que pasa es que es difícil, porque el peronismo, la verdad que es un movimiento donde, viste, que siempre se dice, bueno, que parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo, viste, entonces ya medio que ahí te entra todo, ¿me entendés? Entonces, creo que lo que pasa es que el gobierno un poco en una parte, yo entiendo que hace lo que puede hacer con lo que le dejan. El hecho de que Cristina lo haya convocado a Alberto, bueno, de alguna forma, más allá de la brillante maniobra, implicaba cierta cuestión de me rindo, ¿no? Porque ciertas cosas uno puede dibujarlas, pero no te las puedes olvidar. Tampoco podés ser tan ingenuo en esto. Pero a la vez, o sea, a mí me parecía, en un punto, me parecía piola cuando Alberto nos dijo, bueno, si yo fallo, háganmelo saber, movilícense, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que siempre es una puja de poderes. Entonces, el único poder que a nosotros nos dejaron es el voto y obviamente la calle, La calle. que nosotros, por ejemplo, en la época de Macri, la manejamos mucho porque sabíamos que la calle para nosotros podía llegar a ser una tragedia en el fondo. Entonces, guardamos muy bien la calle para qué ocasión, como por ejemplo el 24 de marzo, ¿no? Cuando nos quisieron cambiar la Poner. historia y cómo realmente ahí ves, cómo la sociedad de cosas que no, esto tengo claro. Ahora, los jubilados, ¿viste? Todo lo demás lo dejamos ser, ¿no? Bueno, ahora, en este momento está claro que, por ejemplo, cada vez que nosotros salimos a alguna cosa, estamos siendo contradictorios. Y más que nada, y ahí vuelvo al punto, acá el tema es que seguimos pensando en gestos políticos y yo la verdad que veo datos epidemiológicos. Entonces, desde Claro. ese punto, vos decís, bueno, es verdad. Ahora, nosotros tendríamos que realmente ver de qué forma organizamos la presión que nosotros tenemos que ejercer. Porque esto es como, mira, cuando Néstor Kirchner le dijo el no al ALCA, él podría haber ido, ¿no? A esa reunión, haberse sentado como presidente y decirle, a Bush, bueno, mira, nosotros por comprensión histórica decimos no al ALCA. Chau. Sin embargo, Néstor, ¿qué hizo? Montó el no al ALCA, montó el hecho político, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, montó la idea de que esto no es un alocado tipo que se sienta acá con el dedito a decirte que no. Este tipo te trajo, por ejemplo, al presidente tal, te trajo al tal líder, te trajo esto, o sea, generó un hecho político para hacer un contrapeso, para decir, esto porque es por esto. Entonces, nosotros en ese punto, obviamente que queremos defender nuestro gobierno, pero a veces tenemos que entender entonces que en esa puja, si nosotros no contrapesamos en un momento, viste que siempre los líderes te dicen, ¿a quién le doy bola? En el fondo, muchachos, no nos van a dar bola a los que decimos todo que sí. Le van a dar bola al que se para en el medio y dice, no. Obviamente que yo no quiero trosquearnos, porque trosquearte sería pararte en el medio a pedir salmón, ¿viste? Rosado, ¿me entendés? Y tampoco vengamos con la boludez de que queremos comer. Acá lo que tenemos que hacer es organizar, y además porque también la pandemia, lo otro que reveló, es que el campo popular está muy dividido, que hay muchas cosas, digamos, muchos intereses, que bueno, vos fijate después lo que pasó con el manejo en la villa, que bueno, sí se ordenó, por ejemplo, porque eso era lo que decíamos, flaco, son 18 organizaciones, bueno, peinen la villa, cada uno se hace cargo de un sector, y tenés, digamos, para bajar y para contener desde ese lugar, o sea, esto... Claro, porque aparte eso, en las villas pasa mucho, que son distintas organizaciones, como comprimidas, lo que puede pasar en una ciudad, claro. Ponerle que yo, eso claro. Pasa mucho. Claro, pero en este momento no es un momento para hacer política barata, porque la gente, o sea, cuando vos ahora el PO te saca a la gente a variar a la calle, a hacer quilombo, son unos hijos de puta, porque saben que los están mandando a morir. Porque vos ahora, no es que solamente el tipo, porque tiene el COVID, le va a ir mal. Le va a ir mal porque no hay dónde atenderlo. Es lo que no entiende la gente. Van a ser mártires, ¿me entendés? Porque esto, en el fondo, es para decir, se murió Cacho y ponerlo en una bandera. Una lista. Entonces, eso es gravísimo. Y eso, fíjate, no viene de la derecha. Bueno, eso pasó en su momento con Teresa Rodríguez. ¿Te acordás que Teresa Rodríguez era una piba que andaba haciendo las compras y se armó una agrupación, viste? Y yo digo, por ahí, claro. Teresa, a ver, por ahí si le preguntaban a Teresa Rodríguez, hubiese dicho, no, muchacho, yo con usted no coincido en nada. Digo, me parece que a veces la gente se toma para sí palabras o actitudes de otros sin consultarle, ¿viste? Y es muy fácil no consultarle. Total, ya se murió, que le vamos a andar preguntando. Claro. Igualmente, bueno, sin ser tan extremo esto de que se murió Cacho, a veces nombran un delegado yo a veces hago el chiste, digo, meten en una lista, algunas agrupaciones meten en una lista a diputado, el delegado de la lista naranja del cuarto piso del edificio de la torre que está, viste, para, tampoco es el delegado, es un chabón que lo eligieron entre cuatro, está todo bien, o es una compañera y está todo bien, pero no da para ser, digo, es más largo el título hasta que llegar cómo se llama la persona que lo que hace la persona. No, pero bueno, aparte para después que ese tipo te vote en contra del impuesto al asunto de riqueza, ¿entendés? Y sí. Entonces ahí tenés que no sirven para bosta. Ese es otro titular que te regalo. Gracias. Bueno. Terminamos por hoy, yo te agradezco, quedaste en contacto ya, soy bastante reincidente en invitar a la gente, espero que vuelvas otra vez, es un gusto hablar con personas tan claras y que están en la línea de fuego y que son médicas y hacen política. Bueno, totalmente. Bueno, escúchenme hoy a la noche de 22 a 24 por las dudas que está en Radio Gráfica, FM 89.3, www.radiografica.org.ar, y los viernes en FM La Boca 90.1, de 22 a 24, Mundo Piovano. Muy bien, volver a repetir entonces, me interesa el de Mundo Piovano, es en Radio FM La En Boca. FM La Boca, www.fmlaboca.com.ar. Perfecto, bueno, gracias Gabriela, te vamos a dedicar entonces el tema De de María Marilena Elena Walsh, imagínate, Walsh. de toda mi vida, si tú decías que éramos parientas, mirá lo que te digo. El brujito de Bulú. Gracias Gaby y nos estamos viendo. Y una vez terminado el tema, con Mariana Moyano para hablar un poco de whiskies y de política. Chau. Ahora está al aire el tema. Está al aire, Lucas. A toda la población embrujaba sin ton ni son, pero un día llegó el doctor manejando un Lucas. cuatrimotor. Bueno, precioso. Gracias. Y voy a mandar un Gracias a beso a vos. Mariana. Ahí a Mariana y a Viviana y a Ana. Ana Bordona, todas las frutillas del brujito de Bulú. A todas y todos. Se ah, ahí está, sí, el tema está perfecto. Gracias, un beso Gabriel. grande, muchísimas gracias. Oh, gracias a vos, sos una genia. No podía Chau, decir ningún. El chau, chau. Brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Los chicos eran muy burros todos en Bulubú. Si olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Bulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja? Caso viva una naranja que estaba la reina. www.lapsicosocial.ar, que es una radio que dentro de poco se va a conformar en cooperativa y después de idas y venidas, porque es una de las personas más solicitadas, calculo yo, No, en el no. No, es ámbito de porque la tengo radio. una hija y que uno es remisero de los hijos, ¿viste? Ah, está bien, Sí. está bien. Bueno, nada, la invitamos porque me quedé asombrado porque mi mujer me dijo que sabes mucho de whiskies y a mí el whisky me encanta. Sí. Entonces, un poco para hablar de eso y un poco para hablar de política y de medios. Y chusmeando un poco, pues yo te tengo más como una amiga, digamos, más que como. Sí te vi en 678, sí te veo en C5N. Pero husmeando, sí dice, una de las principales impulsoras y las que ideó en parte la ley de medios. ¿Es así? ¿Podemos decir así? ¿Lo puedo decir? No, no, no, no, no. Lo que pasa es que lo que sí por ahí pasó es que nosotros en la facultad, bueno, con Gustavo Buya, otra cantidad de gente con la que somos amigos de la facultad, desde los 80, cuando entramos a la carrera, era como que nuestro objetivo en la vida era repensar y modificar la estructura de por lo menos la legislación de medios en la Argentina. Entonces era como algo que traíamos desde chiquitos, y cuando ese tema aparece en el debate público, sí, lo que es verdad es que nosotros con la carrera y con la facultad de sociales terminamos en la casa de gobierno, conversando de otra cosa, porque era sobre el tema de la 125 y la cobertura de los medios de comunicación en ese momento. Nosotros habíamos hecho un informe sobre eso. Entonces terminamos en casa de gobierno, y en esa reunión donde Cristina se interesó en el informe y se lo presentamos, y en esa reunión nosotros lo que terminamos conversando sobre la necesidad de una nueva ley de medios. Obviamente ella no estaba como muy interiorizada en el tema, no está mal, no es su métier. Entonces ahí quizá en ese sentido sí es que nosotros como que estábamos en esa reunión donde planteamos la necesidad de eso, pero no, yo después sí conozco el tema, por supuesto, y tal vez, bueno, porque fui una cara medio pública de eso, en el sentido de que antes de 678 yo empecé a trabajar sobre ese tema en la columna en el noticiero de Canal 7, pero yo con la escritura de la ley no tuve nada que ver, me excede, no tengo el conocimiento para hacerlo. Sí, impulsora en términos de defensa, de militancia, de convicción de que era por ahí, de que había que hacer eso, y de conocimiento del texto, por supuesto, pero yo no me puedo adjudicar cosas que no hice, ¿no? ¿Qué se puede, qué hay de realidad y de mito en eso de que Cristina impulsa la ley de medios una vez que rompe con, digamos, por decirlo de alguna manera, rompe un acuerdo que, un supuesto acuerdo que había entre Néstor, Mañeto, etcétera, etcétera, etcétera? Y digo todo supuesto porque son cosas que se escuchan y no tengo prueba de nada de eso. Mira, yo en general no lo sé, no me consta, no me parece que haya sido así. Dicho eso, en general desconfío mucho de los problemas de la política que siempre tienen como causa o como nacimiento una reunión en una oficina secreta, ¿viste? Al final de la película nunca termina siendo así, siempre es la política, por razones insondables. De hecho, vos decís, Cristina termina poniendo en el centro del debate el tema de los medios por una resolución vinculada con la soja. O sea, ¿qué tiene? Y bueno, y la política es así, son acontecimientos sociales, digamos, te va llevando. Entonces, no me consta. De hecho, cuando después que Néstor en el 2007, cuando permite, digamos, mantiene, les prolonga las concesiones a los medios de comunicación, que fue una cosa que se criticó mucho, él da una explicación que uno no hace falta coincidir, pero que tiene lógica, ¿no? Y algo que es absolutamente verdad. El gobierno de Néstor fue básicamente pensando en la cosa del crecimiento del empleo y la industria, ¿no? Y él lo que plantea es una cosa que es absolutamente cierta, es que él dice, si nosotros no le prolongábamos las concesiones a todos los medios, salvo Clarín, que era el poderoso, quebraban todos. Es verdad. Entonces, vos podés mirar esa prolongación desde Clarín y decir, habría que habérsela sacado, o decir, quebraba todo el resto. Y ahí tenías un Clarín mucho más poderoso si quebraba el resto, porque compraba todo lo que quedaba. Entonces, como que lo que me interesa de eso que Néstor explicó cuando le preguntamos que por qué lo había hecho, a mí lo que me interesa de eso es que propone una salida no lineal, ¿viste? A los problemas que no son lineales. Entonces yo la verdad que eso siempre lo considero como porque propone una dificultad, ¿viste? Fácil decir lo que habría que hacer, lo difícil es pensar con todas las variables sobre la mesa. Así que por eso lo del pacto no me consta, porque no habría hecho lo que hizo después, o que se rompió un pacto en qué cerró. O sea, no me cierra, la verdad. Lo que sí es verdad que se tardó 7 años en tratar de imponerla como ley, y la Corte, a último momento, pensando, pienso yo, esto es una evaluación personal, política, obviamente, pensando que el gobierno continuaba otros 4 años más de la mano de Daniel Scioli, decide decir, bueno, la ley es constitucional, etcétera, etcétera, y después, bueno, digo, y pienso todo lo que se hizo en esos 7 años para tratar de imponer la ley y todo lo que no se pudo hacer. Y pienso también toda la difusión que se hizo incluso a través de, por ejemplo, la creación de un programa, o sí, el desarrollo, la producción de un programa como 678, que a mí me abrió mucho la cabeza, digamos, porque nunca hubo en los medios algo que uno se sintiera tan identificado en un programa de Sí, la pero TV ¿sabes pública. qué pasa, Pepe? Yo te voy a interrumpir y te voy a Sí. decir que todo eso puede ser que sí, qué sé yo, no sirve para nada hablarlo hoy. Porque hoy tenemos un problema mucho más grande, mucho más grave, mucho más serio. Y yo lo que no quiero que seamos viudas y viudos de algo, de un contexto que cambió. Hoy, Tacho, discutir la la ley de pregunta que te iba a medios. hacer, ¿qué No, no, no, cambiarías vos del no. Es que programa? no te lo digo por vos, lo digo No, no, está como, o claro. sea, si esto fuera una charla de café, no te Sí. interrumpiría y seguimos charlando. Pero como Exacto. está planteado en otros términos, sí me interesa como marcar esto. Y es que hoy, en el contexto del mundo actual, pensar los medios de comunicación y pensar la comunicación como la pensábamos en 2015, además de un error, es un suicidio. Sí. Porque nada, nada, nada de lo importante hoy, en términos de comunicación mayoritaria, está ocurriendo en los medios de comunicación. Nada. Sí, para un grupo de sobreescolarizados, hiperinformados y sobrepolitizados que somos nosotros. Pero las mayorías del mundo no están en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy están conservando a duras penas entre diarios digitales, televisión y radio, el 40% de las audiencias. Y el otro Todo el 60. resto está en el mundo digital. Entonces, si nosotros, salvo que vos me digas, mira, no, yo quiero seguir discutiendo el 40% de las audiencias. Yo te digo, bueno, sí, yo no. Yo quiero ir con las mayorías, a ver qué están haciendo. Entonces, yo entiendo que esa etapa fue importante para una cantidad de argentinos que nunca habían discutido ese tema en sus vidas. Exacto, sí, bueno. No es mi caso porque yo estudiaba comunicación y para mí era como el aire que respiraba. Pero a mí me parece que el problema que nosotros tenemos hoy es que seguimos discutiendo algo que ya pasó y no estamos queriendo discutir lo que está pasando. Mi pregunta... Eso es muy nuestro, digamos, eso de discutir siempre lo que, Sé, ¿no? no sé, la verdad que no sé, no estoy en condiciones como de afirmarlo, pero a mí me preocupa que haya un núcleo duro tan movilizado y fervoroso de algo que no sirve más. Porque hoy se prende fuego Clarín. Por la razón que sea, viene un meteorito y lo destruye y le rompe las de todo, no cambia nada. Porque hay una lógica que tiene que ver con el comportamiento cultural de un mundo que está circulando en otra parte. Que no Entonces, importa, exacto, sí, está bien. Y no, ahí. no, no. Entonces, yo lo que digo es que, a ver, si alguien me dice, mira, mira, yo quiero discutir Clarín. Porque me interesa, me apasiona, me gusta, me divierte, que yo, está buenísimo, ninguno lo hará. Si vos me decís, yo quiero discutir la comunicación, no hables más de Clarín. Y ahí Como que no te entonces. lo digo a vos, sino que digo, hay que pensar las plataformas, Y ahí se porque está... inscribe tu libro en Claro, Trolls. claro, De claro, eso porque está ocurriendo ahí. lo hemos sufrido varios, digamos, y entendí un concepto que vos decías el otro día en una entrevista que te hacían, que el troll no es alguien que está, que no es que Marcos Peña, no tiene nada que ver con eso, es No tiene mucho nada que más que ver. Exactamente. Muchos de nosotros podemos ser trolls sin darnos cuenta, digamos. Porque porque justamente la capacidad, o sea, ¿cuál era la capacidad de Clarín cuando la comunicación era dominada por lo mediático? Era instalarse una lógica de ser. ¿Quién es el medio de comunicación que instala el concepto la gente? La gente dice que es la despolitización por completo de una comunidad organizada. O sea, en lugar de la sociedad, el pueblo, la gente, o sea, una especie de abstracto, eso es Clarín. Entonces, es mucho más poderoso el modo de moldear la cultura, en el sentido, no la cultura en términos del arte, sino el comportamiento cultural de un país, el poder verdadero está ahí. Hoy, Clarín puede poner en tapa lo que se le ocurra, que para la gente decir amigos es ir a buscar a Facebook. Claro. Entonces, lo importante es quién te moldea el momento culturalmente en términos de comportamiento. Entonces, yo no quiero seguir discutiendo un grupo que en términos de... Mira, la publicidad del mundo se la dividen. El 85% Facebook y Google, y el 15% todo el resto, incluido Clarín ahí adentro. Por eso los medios odian, con razón también, a Silicon Valley y a las plataformas y todo eso, pero el poder está en otro lado. Jeff Bezos acaba de comprar Metro-Goldwyn-Mayer por 8 billones de dólares. Sí. Y Clarín lo único que quiere en el mundo es que Disney le tire una soga para asociarse y seguir en pie. Si Disney, que es una plataforma, no existe, o sea, la verdad que los medios están en un problemón, y a mí me parece que en términos de debate político, yo entiendo que es medio como frustrante decir, pero ¿cómo? Y todo lo que me pusieron a discutir, y entonces ¿qué hago con eso? Bueno, aplícalo, porque también hay que sincerar, ¿vos querías discutir del tema que te gusta o querías discutir la comunicación? Claro. O sea, a mí también me costó readaptarme y ver el mundo nuevo, y no lo conozco, y me da mucho más vértigo, porque todo lo que es lo mediático lo conozco mucho más que lo digital, y, por supuesto, y es un territorio que no domino, y están los pibes, y es un mundo que desconozco en un montón, por supuesto que es mucho más, genera mucha más incertidumbre. Pero yo quiero discutir la centralidad de la comunicación en el mundo de la política, no quiero discutir lo que me queda cómodo. Claro, a veces me da como un poco de bronca, viste, a veces cuando está planteado en esos términos la discusión, porque es deshonesta por desconocimiento o a propósito, no sé, pero viste, ahí hay como un tema que decís, dale, discutamos de verdad los problemas que tenemos ahora. El tema de la comunicación es un tema que ronda mucho a la militancia, por lo menos de este lado, en torno a cómo puede ser que la oposición, entendida a la derecha, con dos palabras convence a cientos de miles, y nosotros tenemos ese rictus de andar explicando 40 horas, total, y qué sé yo, total. Y no lo puedo... No se puede, a veces porque no se puede evitar. Porque, por lo que dijiste vos, porque eligen qué dos palabras. Nosotros hablamos horas. Aburrimos y desde un lugar solemne y muy soberbio, ¿viste? Porque lo que hay que hacer, con el dedito, lo que hay que hacer, ¿viste? Y yo creo que eso es muy irritante para la sociedad. O sea, yo no sé si cuán atractivo es que vengan y te digan lo que vos tenés que hacer desde una especie de escalón moral, no sé. Para mí esa actitud es muy contraproducente. En las redes se ve mucho eso, ¿no? Uno mucho, da todas explicaciones tipo cartel del Partido Obrero, ¿te acordás de la década de los 80? Y tenés dos me gusta. Y por ahí el otro día, voy a ser autorreferencial, lo lamento, discutiendo con un amigo que es del otro lado, digamos, de sus ideas, discutiendo que yo en un momento dado le puse sos un bolas tristes y se me llenó de me gusta, ¿viste? Entonces dije, claro. No, y también, bueno, en eso que vos decís hay un dato muy importante. En general hay una confusión de cuando se discute en redes sociales creer que lo que importa es el replay, ¿viste? El retuiteo o el like la cosa de la actitud más pasiva del otro cuando vos decís algo. En realidad lo que termina generando interés es la conversación con un otro, la conversación real con un otro. Entonces, a lo, vos no, digamos, vos, ¿por qué tenés muchos likes en ese Bolas Tristes? No sabemos si es porque la fórmula funcionó o porque quizás se siguió el intercambio y hubo interés en leer el intercambio. O sea, sí, es verdad. Despreciamos mucho el intercambio, que es lo que genera volumen de conversación, mucho más que un hashtag, un trending topic, que es como lanzar algo en soledad. Igual me asombra que en Twitter vos converses bastante con la gente, desde distintos... Yo converso un montón. Lo veo que sí. Sí. Contesta todo. Dicen, no pierdas tiempo. O sea, ¿cómo no voy a perder el tiempo? Por supuesto que pierdo el tiempo, porque quiero saber qué es lo que piensan, quiero, y además porque sé que el interés... primero por una cosa, o sea, si yo estoy en una red social... Es social. Es social. Y si yo estoy a un clic de Alberto, hay gente que quiere estar a un clic mío también. Entonces quiero decir, si me están, bueno, yo, por supuesto que no todo, porque hay cosas que no me interesan, no quiero discutir, me aburro, no sé, o no tengo ganas, y aparte tendría que vivir ahí adentro para... Pero las cosas que me parece que hay un aporte en el intercambio, a mí me gusta contestar, y mucho más cuando es un elogio, una persona que tiene la generosidad de decirte que algo le gustó, o hacerte una crítica desde la buena leche, o comentar una que, por supuesto, si no es como, si no para eso, me abro un canal de YouTube, hablo sola, y bueno, pero si estoy en una red social, se supone que es porque va a haber algún grado de ida y vuelta que me interese profundizar o mantener, o sí, claro, para mí es como un trabajo, me parece que hay que tengo que hacerlo, que no que estoy ahí para atrás, porque también hay gente que dice, ay, explícame, no, pará, hermano, yo, apagame si querés que te explique, pero lo que a mí me genera interés, para mí hay que contestarlo, intercambiar, porque después pasa esto, alguien te pone like a una respuesta tuya, pero porque lo que le interesó es el intercambio, ¿viste? Sí, uno como de última termina escribiendo para el resto que lo está leyendo, ¿no? Es como que exactamente, se genera un ida y vuelta. No es para vos y yo, sino para un tercero que está escuchando o leyendo y que también le va a interesar participar. Y la verdad es que pasan cosas fascinantes, viste, en algunos casos, porque terminan apareciendo personas que de otro modo vos no llegás, ¿viste? Sí, y bueno, ¿Llegaste a hablar, te digo esto porque a mí me pasó, llegaste a hablar con estos famosos trolls que hablaban de Marcos? Porque yo llegué a charlar en algún momento antes de que me bloquearan. Sí. Un grupo que se llamaba Buenos Muchachos. Yo di con ellos y los entrevisté a varios para el libro, sí. Pero sí, ¿no llegaste a hablar en las redes, así, en esas conversaciones? No, en las redes no. No, en las redes no. Sí, para el libro di con ellos y algunos me dieron su nombre, otros no. Muchos son ex militantes, ¿verdad? ¿O no? Podríamos decir. Mira, hay una, en los que yo encontré de los ahora militantes macristas digitales, digamos, hay una cosa de. Son en general como personas, no los que están ahí que te saltan solamente a agredirte, sino los que realmente trabajaban de trolear, ¿no? Y que fueron como generando cuentas grandes y todo eso. Son personas en general. Que habían tenido muy poca participación política previa y que encontraron en el macrismo una especie de condensación de todos los malos humores de los últimos años, ¿viste? De los años anteriores, ¿no? Los enojos con el radicalismo, con el peronismo, que encontraron en Macri una especie como de lugar para hablar desde la no política haciendo política. Ahora me parece que les quedaron los más rabiosos, y hay una cosa de mucha agresividad, y con eso no se puede ir a ninguna parte. Pero el perfil inicial del militante digital macrista era, viste, heavy de desarmar, porque eran personas comunes y corrientes, ¿viste? O sea, los no politizados, ¿viste? Y para el partido político tan politizado, como el peronismo, o el radicalismo, o las izquierdas, es muy difícil hablar con gente común. Claro. Porque es otro lenguaje, otro código. Y ahí Macri había encontrado tocar la fibra del tipo común y corriente. Después, bueno, vino su gobierno y es una catástrofe, pero, Pero al principio era complicado, ¿viste? Sí. Ahora nos queda un poquito de tiempo nada más. Quiero hacerte un comentario que te lo hice un par de veces, por ahí no te acordás, y si te acordás, la anécdota vale. Esa vez que te encontré, estaban hablando de que en 678 cobraban sueldos millonarios, como dijo un tipo, y te encontré el 109. Yo iba al Es que ministerio, no, sí. y entonces siempre cuento eso y digo, qué increíble, ¿no? No importa lo que uno cuente, yo lo cuento siempre porque me dijiste, viste acá en el 109, porque tengo un solo auto y lo usa mi marido, etcétera, etcétera. Y lo otro, con respecto al tema del whisky, porque también quiero hablar de algo que no sea todo tan. El whisky igual es De muy la política. solemne, pero, sí, es solemne para mí, tiene algo de política. El otro día conté, por este desencuentro que por horarios y que yo no pudimos tener, que me pasó en Escocia, fui varias veces, fui 4 veces, y la última vez en el bar, empezamos a hablar, hacía muchos años que no había ido, pero había muerto Maradona, o estaba, perdón, o estaba, no sé cómo salió el tema de Maradona, perdón, no había muerto, porque no se podía haber viajado, y me dijo, el gol de Maradona fue justicia poética, y siempre me quedó eso tan grabado y muy especial de los escoceses. Sí. Bueno, tienen el cantito hermoso, oh Diego Maradona, oh Diego Maradona. Viste que cantan y la canción termina con el He put England out, out, out. O sea, lo que festejan Sí. es haber sacado de Inglaterra, claro. Sí, es como que hay como así como una Los rivalidad. odian, los Sí, iba a odian, decir los odian, pero los odian, los los odia, odian. Sí. los odia. Bueno, con razón. Y el whisky es un gran motivo de odio para Inglaterra. Porque justamente, sobre todo bueno, dos motivos. Por un lado, el whisky originalmente Es de se allá. disputa en Irlanda, Escocia, bueno, ya es una otra discusión, pero la mayoría del whisky se producía en las Highlands, ¿viste? Sí. Y justamente se iban escondiendo ahí para producirlo porque es más montañoso, entonces la corona británica le costaba más mandar a sus... Soldados, sí, No, a los de los impuestos. sí. Entonces se escondían ahí para poder fabricar el whisky sin que los encontraran. Y después digamos, el otro odio es que los jefes de los clanes, que también eran de las Highlands, cuando la corona británica los empieza a llevar a Londres y ellos se van ahí, todo ese territorio lo terminan usando las tierras que antes se las alquilaban a esos trabajadores. Las terminan echando a los trabajadores, que por eso hay tanta inmigración a Canadá, y los terminan usando para criar ganado, que es lo que les daba más dinero. O sea, y en el tema del whisky, el tema de los impuestos, de la corona, Inglaterra financió, no quiero exagerar, pero por lo menos tres o cuatro guerras con Francia con los impuestos al whisky. O sea, una guerra que Escocia no quería. La financió Inglaterra con los impuestos de los escoceses del whisky. ¿Te estás refiriendo a Entonces, la de los 100 años o? mira, yo no, por eso te digo, no me quiero meter con momentos históricos, pero digamos, por eso digo, no sé si fueron tres, cuatro, cómo contarlas, pero digamos, todo el periodo entre 1740, ponele, hasta 1823. Que es cuando la legislación empieza a ser un poco más. Eso sí, esos 80 años, que no sé cuántas guerras entraron ahí, de cuáles Sí. contar, no sé cómo medir, pero digamos, todo ese periodo, muchas de esas guerras con Francia las financió Inglaterra con los impuestos del whisky. Tu Entonces, gusto por el whisky es de ahora. En la pandemia, una cosa que me dijo el urólogo es, así como lo fui a ver, que yo me dice, así como vos, vienen un montón de hombres, mucho alcohol y mucho tiempo estar sentado. Y yo le dije, algo tengo que hacer, doctor, algo tengo que hacer porque, nada, a mí me vino el gusto de esa vez, de la primera vez que fue en una luna de miel, donde estuve en Edimburgo y eran las 11 de la mañana y me dijeron, quiero probar, yo no era de tomar, probé eso y dije, y era nada, viste, hoy lo ves y creo que es un Famous Grouse. Yo dije, esto es. Y no era solo el whisky, era el lugar, era la Lugar, gente, era todo. claro. ¿Y a vos cómo te vino eso? ¿Te vino por esto de la pandemia o ya No, venía? no, no, no, no. Yo tomo whisky hace mucho tiempo y me gusta. Y me gusta. A mí me es una bebida que primero me gusta el gusto, me gusta la ceremonia que propone, porque el primer trago es largo, ¿viste? O sea, tenés que lograr que, si lo querés, yo no hago así, si lo querés tomar bien, ¿no? Tenés como que lograr que no se anestesie la boca, que todas las papilas se adapten, ¿viste? Que te va para diferentes lugares, sí. Si vos lo tragas rápido, te va a un gusto, si, bueno. El tema de que, por ejemplo, lo puedas abrir con agua y te aparezcan aromas que de ninguna manera están antes, como que es una bebida súper compleja. Entonces propone un rato, es una bebida que como propone todo ese rato, no la puedes compartir con mucha gente, más bien es algo como para uno. Uh-huh. Entonces te invita a la lectura, a la música, como hay una especie de comunión, hay como media horita del día que te la podés regalar con una medida, ¿viste? Que es entre el olor, el color, verlas como. Y sumado a eso, es una bebida con una historia muy sufriente detrás, ¿viste? Sí. Por esto, digamos, pueblos enteros que tenían que esconderse. Y que iban haciendo, y que entonces la maduración del whisky nace para poder, nace de casualidad, que es cuando tienen que trasladar de un lugar al otro, ¿en dónde? Bueno, en barriles de vino viejo. ¿No? Exacto. Como todo eso, no, no es una bebida, viste, que no es el brandy, que nace, no es una bebida que nace el propio pueblo para en todos los lugares donde se desarrolla, ¿no? Claro, eran como por eso las destilerías están tan en cualquier parte y vos tenés, por ejemplo, las que están en las Orcadas tienen un sabor que utiliza mucho la cosa del enebro, bueno, eso es porque digamos los reyes de ahí eran reyes del nórdico, la reina de Dinamarca. Entonces fabrican ahí, entonces tiene tanto el sabor del lugar, pero no del lugar folclórico, sino del lugar de verdad, del lugar, después porque yo, por ejemplo, el whisky ahumado necesitas la turba, entonces no es que lo podés fabricar en Irlanda, no hay turba, está todo bien, pero no hay. Tomé una sola vez y nunca más, me dijo, ojo, porque no te va a gustar, empezá con este, dije, no es para mí, pero bueno. ¿El ahumado? Sí. A mí me encantan. Pero bueno, ¿ves por ejemplo? Ahí, sí, ahí está. Podemos estar horas conversando, ¿por qué sí, por qué no? Y es un, y el abanico de sabores del whisky te va desde la compota de manzana hasta la acetona. ¿Entendés? Todo lo que vos. Y hay tantos sentidos se ponen en juego que yo no sé cómo es el tema del vino. Supongo que la gente que sabe de vino le pasará lo mismo. A mí no me encanta el vino, pero no me pasa esto. El whisky tiene una historia detrás tan muy sufriente, ¿viste? Ahora, bueno, es una especie como de bebida de lujo, las destilerías, pero también, ¿viste? Son, por ejemplo, hay un par de destilerías que se reabrieron ahora, familiares, chiquititas, no las de los grandes grupos. ¿Cuáles, por ejemplo? Arran. Sí, espectacular. Kilhoman. Y ahora hay una que se llama Glenallachie, que es muy, muy nueva, acaba de llegar a Argentina. Y son laburos que empezaron hace 10 años. Claro, vos para hacer un buen whisky, es una inversión a 10 años. Y vos no sabés cómo te va a salir. ¿Somos socios del mismo club, creo yo? ¿Del club del whisky? Bueno, sí. Sí, impresionante. La verdad que estoy asombrado con eso y por lo que vos decís, ¿no? Te iba a decir, el whisky es como muy compañero, pero hablo del whisky del single malt, ¿no? Del escocés. Sí. Tengo dos preguntas finales, porque esto daría para horas. Son las mismas dos preguntas que hago a todos mis invitados amigos. Uno, ¿qué whisky considerás que puede catalogarse como peronista? Y la segunda es, o la primera, si este es un gobierno peronista. Porque hay toda una charla sobre eso, ¿no? A ver, ¿un whisky peronista? Y por ahí, mira, ya que hablábamos de Arran, vamos a poner a Arran, porque tiene las mil y una forma, tenés 15 variedades de Arran. Sí. O sea que cada crea tu propio peronismo, y el peronismo es eso, por supuesto, lo que cada uno quiere que sea. Y es una destilería que la daban por muerta. Y no terminamos. Así que podría ponerle, ahora no, debe estar mal el ejemplo porque debe haber mil, pero esa iba desde un precio más o menos Razonable, módico, sí. razonable, hasta la barbaridad imposible de comprar toda la línea. Y después sí, es un gobierno peronista, sí. Y me chupa un huevo lo que digan los. Porque, ¿sabes lo que me enoja de que no es un gobierno peronista? Que salvo un grupo muy, muy ultramorenista, ¿no? Que dice que Alberto no es peronista. La mayoría que dice que no es un gobierno peronista son los kirchneristas, vueltos kirchneristas en 2011, que hasta 2011 habían votado a Lari. Entonces, que le cuenten las costillas a un gobierno peronista, gente que tiene 15 minutos de peronismo, me da una bronca. Entonces le voy a conceder absolutamente todo el peronismo al gobierno, porque alguien puede decir no me gusta Alberto, alguien puede decir no me gusta Cristina. Ahora, si vos me vas a decir que alguien tiene la estatura política para decirme que Alberto, Daniel Scioli, Cristina, Guado de Perro, Guado de Pedro, Mariano Recalde, Agustín Rossi, bueno, y seguir nombrando, que todos esos no son peronistas y que están en un gobierno, me parece que es un poquito soberbio. O sea, ¿cómo debes tener el peronómetro para decir que todos esos no son peronistas, salvo vos que decís que sí, ¿entendés? Me parece un poco, y aparte el peronómetro me parece siempre una cosa horrible, horrible, no sé qué quiere decir muy bien. No, cuando uno habla con un peronista, por ejemplo, mis hermanos de tradición peronista, tradición, tradición, vos ya sabes cuál es mi origen, pero no, pero sí sabes cuál es mi presente, me le decía, che, pero fulano es medio de derecha, pero es compañero, pero es Claro. peronista. Entonces, esas cosas solo se ven en el peronismo, digamos, Sí, eso por claro. una. Y la facilidad que tiene el Y vos peronista, sí. fíjate que esas personas que tienen eso, primero no miden en términos de izquierda y derecha. Y segundo, no andan midiendo a la gente con el peronistómetro, ¿viste? El peronómetro. Un tipo como Aníbal Fernández, por ejemplo. No sé si hay alguien más peronista que Aníbal Fernández. Nunca, y nunca en la vida lo vas a ver medir al otro. A lo sumo te va a decir, le quiero ganar, si es una interna. Sí. Pero nunca lo vas a. Entonces yo digo, si un tipo como Aníbal no le anda midiendo el aceite a otro peronista, le diría a este que dice, ¿quién sos vos para medírselo? Como que eso me parece que es como, o sea, más que la crítica en sí misma, que podemos tener un montón de críticas contra el gobierno y otras coincidir y otras no, no importa, que esa es una discusión que puede ser dada perfectamente. Lo que a mí me parece como una cosa de un gesto, de una soberbia que no sé de dónde sale, es que alguien sienta que tiene el derecho, el tupé de decir quién sí, quién no. ¿Viste? Y hablando de Aníbal, a mí una vez yo con Aníbal hablé, pues yo una vez escribí una nota en el 2015 que se llamaba Sapo o Vidrio. Estaba enojada con los que criticaban a Scioli, ¿no? Diciendo, ay, no me gusta, que no sé cuánto. Yo me recalenté y escribí esa nota en junio del 2015. Bueno, y la verdad es que siempre voy, pues dije, bueno, me gusta haber escrito eso porque la verdad que pero con el tiempo después revisé que está mal el título de esa nota, porque yo me pongo en un lugar como que yo voy a tragarme un sapo. Y una vez hablando con Aníbal sobre esto, me dice, mirá qué sapos somos todos, ¿eh? Claro. Porque yo también soy sapo para alguien. Y ahí me di cuenta que estaba bien y que estaba mal la nota no, pero el título está mal, porque ¿quién soy yo para decir que el otro es un sapo? Si yo también soy un sapo. Como que. Y eso a mí me ubicó, ¿viste? Y dije, no, a mí no me. Yo no le mido del aceite a nadie con esas cosas. Después discuto, digo, pero medirle el aceite de que el otro es o no es como que vos tenés como o sea, ¿quién te regaló la regla de medición? Es como que un poco me da esa bronca. Y sobre todo sabiendo de gente, viste, que votaba a Galiza Carrió hasta el 2007, y después venía y me dice, no, el otro no es peronista. Bueno, hermano, dale, viste, vos me lo ves, como que, y eso me da más bronca porque los conocés, viste. Entonces ahí es como que me, viste, vos, bueno, los conocés. Sí, ¿no? Obvio, sí, yo me hice, entonces, me hice peronista. Me da una bronca. Yo me hice peronista en el Ministerio de Educación cuando viajando en la gestión de Scileoni y de Jimmy Persic, preguntaba, yo decía, qué bueno esto, ¿quién lo hizo? Perón. Ah, sí, ¿quién iba a otro lugar? Y dice, ¿y esto, che, qué bueno, qué lo hizo Perón? Y entonces todo así, un día le digo, che, nadie, todo lo hizo Perón, sí, y el resto, nada. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Claro, o sea, claro. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho. Hagamos alguna vez una más larga, perdón, yo lo pasé quedando con unos días de mierda. Hacemos una de whiskies peronistas. Dale. Y esto fue Mariana Moyano con nosotros en la psicosocial.ar, la mesa nuestra de cada día. Hoy fue política, comunicación y whisky, podríamos decir. Otro día será whisky, comunicación y política. Muchas gracias, Mariana. Dale. Te quiero mucho. Un beso, Pepe, gracias. Nos vemos prontito, más largo. Chau. Perdón que poquito tiempo, perdón. Besos. Chau. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche.